Comunicando. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando Podcast número 90. Un saludo, bienvenida, bienvenido. Aquí estamos de nuevo en Comunicando y dispuestos a contarte en los próximos minutos pues a hacer, bueno, en este caso no los temas habituales que hablamos de tecnología, de internet, de cibercultura. Vamos a centrarnos un poco, que sí, claro, lógicamente vamos a hablar de esos temas, pero va a ser un especial porque vamos a hacer entre Sergio Sinov y un servidor, Antonio Gelado, los saludos, pues vamos a hacer una carta abierta a Papá Noel, a los Reyes Magos o a quien tú creas, si es que crees en alguien, o a ti mismo, si eres el final que te lo vas a comprar, bueno, pues a ti mismo también nos dirigimos con esos gadgets, con esos cacharros, con esas tecnologías que creemos que, aunque no existen, es muy probable que existan ya o deberían existir porque se basan ya en cosas existentes y que nos harían la vida un poquito más fácil. Esa es la idea de este programa, de este Comunicando Podcast número 90, que amenizaremos con la música de Tone Poets, descargada de podsafeaudio.com, y que dejaremos para más adelante, ya pues para el próximo año, porque este va a ser el último podcast de 2006, dejaremos ya para el siguiente, para el Comunicando Podcast 91 y posteriores, pues esa prueba que tenemos, esa prueba a fondo que estamos haciendo del QTEC 8500 y también de la tarjeta 3G de Orange, de otros temas, de nuevas secciones, de nuevas ideas, en fin, todo eso será el año que viene, es decir, a partir del Comunicando Podcast número 91. Sin más dilación, así, y como es un especial, pues lógicamente no tenemos sumario porque ya lo hemos hecho de esta forma en esta entradilla, pues comenzamos con el Comunicando Podcast número 90. Lo anunciábamos al principio y un poco en el resumen que habrás visto del podcast, y hoy lo que vamos a hacer es como una especie de carta abierta a Papá Noel, a Santa Claus, a los Reyes Magos o a quien tú quieras o creas en estas fechas si lo celebras, es decir, a alguien que nos dé pues eso que nos gustaría. ¿Y qué nos gustaría? Pues tecnología que nos haga la vida más fácil basada en tecnologías ya existentes. Y para eso, con Sergio Sinov, que está en Miami. Muy buenas, Sergio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, como siempre. Desde la calurosa Miami, esperando las Christmas en familia, con toda la familia reunida, junta. Y queríamos hacer algo distinto, así que le propuse a José hacer este programa. Y vamos a ver qué es lo que sale, José. ¿Qué te parece? Pues me pareció muy buena idea y por eso lo estamos haciendo aquí. Lo que me llama la atención y siempre me gusta mucho es escuchar eso de que con mucho calor en Navidades, ¿no? O cuando ves a la gente con el gorro de Papá Noel y en bañador o en camiseta, ¿no? En polera y tal, ahí tranquilamente. Y tú aquí con un frío que dices, pero bueno, ¿cómo pueden celebrar las Navidades en camiseta? Mira, ¿no? El ruidito ese de fondo que se escucha es el ventilador que tengo en el cuarto donde estoy grabando. Y realmente no ha parado el calor desde el verano. Hemos tenido algunas noches frescas, pero Miami es increíble. Siempre hace calor, siempre. Y llueve. ¿Ves? Y tú ahí, con el ventilador y con eso en Florida, Miami, y nosotros aquí en Candeleda, en la Sierra de Gredos, pues con la calefacción. ¿Ves? Esa es la diferencia de... Claro, sí, sí. Que un fresquito interesante. No solo eso, sino que así en el norte que... de Estados Unidos. Está nevando como loco y hay unas tormentas increíbles y hay un frío impresionante, y acá parece que no nos llegó ni la noticia, ni nos enteramos que hace frío ahí arriba. Eso es lo que es increíble, ¿verdad? Sí. De, por ejemplo, de Estados Unidos, que al ser tan grande, claro, es que es un continente en sí mismo casi. Exacto. Pues hay esas diferencias también de clima. En España un poco las hay, o en otros países, pero no tan exageradas, digamos. Aquí, por ejemplo, pues con Canarias o con Baleares, que están pues en zonas un poco más suaves de clima, pero vamos, esas diferencias tan fuertes, no, yo creo que no las... Exacto. Hay, ¿no? Que es lo llamativo. Entonces, lo lindo de esto es que vamos a hablar de clima, vamos a hablar de cómo es el clima en Europa, cómo es el clima en Estados Unidos, y ese era el programa diferente que yo había propuesto. Exactamente, y nada de tecnología, nada, ni de Macs, ni de móviles, ni de nada. Vamos a hablar exclusivamente del tiempo durante una hora. Va a ser un poco aburrido. No. Vamos a hablar de tecnología, pero me encantó la idea que dijiste, Sergio, de tecnologías basadas en cosas ya existentes, es decir, que cosas que podrían existir, pero no existen, y que nos harían la vida mucho... Vaya, más fácil. Como si, y un poco... Como si tuviese a Santa enfrente mío sentado por media hora hay una carta, hay un email que anda dando vuelta por ahí, muy, muy, muy tremendamente gracioso, no lo podemos decir porque dice muchas malas palabras, pero del nene de la bicicleta. La carta de, sí, la de la pelota, sí. Y te coges la pelota y tal. Bueno, sí, eso es de Goma, sí. Espuma, que son unos humoristas muy buenos. Como al lado mío le trajeron de todo y yo que me porté bien. Entonces es como que cuando tuviese a Santa enfrente mío, ¿qué es lo que yo le pediría? Sergio Chinoff. Exactamente. La persona que habla de tecnología, ¿qué es lo que yo le pediría a Santa? ¿No es cierto? Y bueno, de eso vamos a hablar un poquito. Claro que sí, vamos a agruparlo un poco en tres bloques. Por una parte, primero, en tecnología aplicada a coches, a vehículos, a carros, a autos, a como lo llames en tu zona. Luego, a cosas aplicadas al hogar, a la casa, un poco a la oficina también, pero vamos, sobre todo al hogar, centrados en el hogar. Y luego ya tecnologías, lo que se llaman tecnologías personales para llevar encima. Sobre todo, ¿qué es lo que llevamos casi siempre encima? Pues el teléfono móvil, el reproductor de música, pero sobre todo el teléfono móvil. Esos son un poco los tres bloques que vamos a hacer. Y para no liarnos más, vamos allá con los primeros. Con los vehículos, con los coches, con los carros, con los autos. ¿Qué se nos ocurre, bueno, Sergio, que podría ser muy, muy, muy si útil? Si yo tuviese sentado a Santa enfrente mío, le diría que hable con las automotrices, con la compañía que fabrican carros, y le pidiera, por favor, que incluyeran dos cosas, dos productos, dos tecnologías dentro de los carros o de los autos, de los móviles o de los naves, que hoy... o automóviles, que también los llaman. Hoy por hoy es tan sencillo, tan barato, y estos fabricantes, por llamarlos de buena manera, no lo hacen, y no sé qué están esperando. Una es el Bluetooth. ¿Por qué no integran en un carro que vale 10, 20, 30 o 50 mil dólares un Bluetooth como la gente? Una tecnología de comunicaciones con tu celular que funcione. Y que es un chip, que no es una nada. Cosa pequeñita, es una cosa ínfimo, ahí que no encarece tanto. Es ínfimo, ¿no? El costo de un Bluetooth para un fabricante de vehículos. Por ejemplo, si tú te compras un carro de 20 mil o 30 mil dólares para abajo... Ninguno tiene Bluetooth, directamente. De ahí para arriba empiezan a tener Bluetooth. Pero son tan malos los Bluetooth, pero tan malos, y son tan anticuados, que solamente hablan con la primera generación de teléfonos Bluetooth. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tú te compras un carro, vamos a decirle un BMW de 48 mil dólares. Estás hablando de un carro bastante caro, un auto bastante caro, que solamente habla con un V3, con un Motorola, o habla con un... V551, que son la primera generación de teléfonos con Bluetooth. Y ya están un poquito obsoletos, ¿verdad? Ya están un poquito anticuados. El V3, el Razer, se lanzó hace 2 años. Seguimos hablando de él todavía. Claro. En 2 años ha evolucionado tanto la tecnología en lo que es comunicaciones, que esta gente tendría que haber puesto un cerebro un poco más inteligente dentro de los carros para que le puedan hacer un upgrade al Bluetooth del carro sin mayor inconveniente, sin que tengas que desarmar medio carro y poder actualizar tu Bluetooth para que hable con teléfonos más nuevos. Me pasa, te diría, casi todos los días. Viene gente al negocio con carros carísimos. Ayer casualmente vino un señor con un BMW 750, un carro de 89 mil dólares. ¿Sí? Solamente habla con algunos teléfonos. Y si tú le pones un teléfono que no le gusta mucho a él, ni hablar Bluetooth 2.0, habla Bluetooth 1.1. Okay. Si tú le pones un Bluetooth un poquito más nuevo, directamente lo único que puedes hacer es hablar y recibir una llamada. No puedes pasar tu phonebook al carro, que tiene una pantalla preciosa. Para saber quién te llama quién o algo, llama, ¿no? Para no estar tocando tu teléfono. Porque esa es la idea. Claro, que es lo que carro, se supone que es que para eso, claro. Con el teléfono y que el carro identifique el teléfono y automáticamente se ponga a hablar con el carro y punto. Con el teléfono. El teléfono y el carro que hablen permanentemente y yo ni tocarlo. Entonces, cuando alguien me llama, me suena en una tremenda 8 o 9 pulgadas screen que tiene ese BMW en la punta. Y además, que por ejemplo, yo creo que es un problema, yo creo que la tienen la tecnología, lo que pasa es que no la quieren largar. Entonces, la tecnología está disponible. Claro, ese señor estaba aterrado. Le mostré, por ejemplo, el Razer, le mostré el Razer, le mostré el Razer, le mostré toda la tecnología nueva de teléfono. Y ninguno pasa el phonebook a un carro de 89 mil dólares. Es comprado hace poco, que el coche lo habrá comprado hace no mucho. Todavía quizá, tenía ¿no? la patente de papel. Nuevo, claro. Todavía tenía el tag de papel. O sea, sí, sí. Es shame, es como vergonzoso que una compañía como BMW o Mercedes o Lexus o todas estas compañías estén haciendo una cosa así. Primer punto. Dime. Otro tema que has comentado y que nos ha parecido muy interesante. El que has denominado, que podríamos denominar así inventándonos un poco el nombre, el Carrier Finder. No, pero espérate, que coméntanos, espérate, que ¿cómo sería ese cacharro? Todavía me queda un punto más con el tema de los carros, que es el GPS. ¿Cómo, por ejemplo, yo me tuve que comprar un aparato que se llama TomTom, que ya lo hablamos en otro podcast? Sí, sí. Un aparato que vale $500, 400, 300, hay de hasta 200 y de $100 también, con touchscreen preciosos. ¿Por qué los carros no traen incorporado un GPS que hable con tu celular y que directamente traiga la información a través del celular? Claro, que sea lo que es el módulo de GPS nada más. Y que luego tú puedas poner el PDA que quieras, el móvil o lo que sea. Bluetooth o Wi-Fi o con cable o con lo que sea. Pero ¿por qué esta gente? O vamos a decirlo, olvídate del teléfono celular, que tenga un GPS full y que puedas hacer un download del mapa con una memoria, como vienen los TomTom, como vienen todos los GPS, y que puedes ir actualizándolo al carro. Y no poner un CD, un DVD, eso es una cosa de locos. Tienes que poner un DVD en el carro para que te lea los mapas. Claro, no tiene sentido, es claro. Ridículo. ¿Y cómo vas a actualizar ese DVD si ese DVD es del fabricante? O sea, todavía tienen la mente con la tecnología antes. Así que Papá Noel, o Santa, o quien sea, por favor, a ver si hablas con las automotrices, a ver si se abren un poquito más a la tecnología, ¿no? Sí, señor. Y antes de hacer una primera pausa en este bloque, coméntanos, Sergio, cómo sería ese Carrier Finder que a mí me ha intrigado y que me parece, por ejemplo, una idea estupenda, y a ver si nos escucha algún fabricante, ¿no? A mí me pasa siempre, también le diría a Santa si lo tuviese delante mío, ¿por qué no hay un cerebro que fabrique un aparato que pueda, por ejemplo, saber qué señal existe o de qué proveedor en cada lugar, en todo momento? Mucha gente viene a comprar teléfonos exclusivamente porque es el único carrier que funciona dentro de la casa, o dentro del trabajo, o dentro de la zona donde ellos se mueven. Entonces, tiene que haber, yo no lo he encontrado, un aparatito que tenga un pequeño display chiquitito que permita encontrar el carrier que tú quieras en todo momento. Y que te diga, mira, aquí la señal es buena del carrier A, del carrier B o del carrier C. Después me voy a ir a trabajar. Bueno, en toda tu trayectoria de acá allá, el carrier B y C, perfecto. Ahora, cuando entraste a tu oficina, solamente el carrier C. Entonces, eso te da la posibilidad a que tú digas, bueno, yo sé que el carrier C me anduvo adentro de mi casa, afuera de mi casa, en la trayectoria y en el trabajo. Y el carrier B me anduvo más o menos bien. Después es cuestión de elegir planes y ese tipo de cosas. Pero imagínate que tú tienes que irte a comprar un celular. Sí, un mapa. Lo que sería un mapa de cobertura. Exacto. Y que después, y si ya lo unimos con un GPS, exacto, o con algo así que te diga en ese trayecto, pues en esta zona te recomiendo tal. Exactamente, te recomiendo este operador porque es el que mejor te da cobertura en tu zona. O en lo que me has dicho desde que has empezado a pedir. GSM, CDMA, TDM, lo que sea. Un aparatito chiquitito que tenga un display. O not even that. Que tenga un USB y que después lo conectes al computador. Y que luego vuelque los datos. Claro, eso es. Algo tan sencillo como eso. No existe. O por lo menos. De eso, no lo han de ese tipo, hay cosas de ese tipo para Wi-Fi, para redes cosa Wi-Fi, pero que sepamos para móviles. Que no, además, y sería realmente muy útil. Además, un Finder de Wi-Fi no es tan interesante. Porque tú enciendes el computador, el teléfono que tiene Wi-Fi, y tú sabes si hay o si no hay. Y no tienes que estar con un aparatito. Ah, sí, acá está bueno, voy a encender mi laptop, ¿no? Yo creo que esto de los carriers sería mucho más interesante porque ahorraría muchísimo tiempo a muchísima gente diciéndole, bueno, mira, este es el carrier que a ti te sirve en todo momento y en todo lugar. Y la verdad que sería sumamente útil. Inclusive gente... Sin duda. Porque piénsalo al revés. Tú tienes que ir a comprarte un celular. Tienes que hablar con la persona que lo vende. Tienes que preguntarle cuál es el que tiene mejor cobertura. Pero el problema a lo mejor no es un problema del celular, es un problema de que en la zona donde tú vas a estar... De la red, no, claro, hay señal. Entonces, por más que te compres, claro, el mejor celular, que del top of the line de todos los celulares, no vas a tener señal. Entonces, tú estás con un teléfono sobre todo, que realmente te gusta mucho y sin señal. El problema además que tienen las coberturas de teléfono móvil, a diferencia de Wi-Fi o otra cosa, es que con un receptor Wi-Fi tú coges la señal Wi-Fi de cualquier fabricante, oh, sí, de cualquier claro, marca claro, y demás. Claro. Pero con el móvil, ¿no? Con el móvil, si tú eres de una operadora, solo recibes la señal de, exacto, esa operadora. Tendrías que estar preguntándole en tu móvil en cada momento, sí, que te busque redes, qué redes se encuentra, y para ver las que te llegan, la intensidad no lo puedes saber porque normalmente la red, si no es la tuya, no, exacto, te deja entrar. Exacto. Por lo tanto, sería ideal un cacharro que simplemente midiera intensidad, señal, guardar esos niveles y ya, bueno, está. Bueno, en este momento, pero bueno, ¿qué es lo que hay? Vienen tus amigos a tu casa, vienen la gente a tu trabajo y le preguntan, ¿qué móvil tienes? ¿Qué operadora tienes? ¿Cómo, claro, te funciona? Lo tienes que hacer a mano, ¿no? Trabajo. Claro. Y encima estás con la salvedad de que esta gente no te pueda a lo mejor decir la verdad o te diga, no, sí, a mí me anda bárbaro. Y la verdad que no, es un desastre. Ojo, claro. O el teléfono, claro, que tienen. ¿Y tú, dónde, sí, vives? ¿Y dónde trabajas? ¿Y qué tal cobertura? No, pues yo uso tal operador porque me da cobertura. Venga, vale. Y tomas, claro, nota. En tal sitio, tal, claro, operador. Entonces, pues es un poco, claro, más automático. Claro, sí, señor. Claro, la verdad que tendría que haber un, pues, muy bien, así, ¿no? No sería tan costoso y nos aliviaría muchísimo la vida a muchísima gente. Y sobre todo le sería de mucha utilidad a empresas y a negocios a lo mejor del sector del tuyo para la hora de vender teléfonos, decir, mira, este es el dispositivo que hay para que hagas, llévate, una prueba donde y que luego andas, puedas decir, claro, exactamente, claro, y luego me dices qué operador es el, claro, que te recomienda. Claro. No solo eso, esto salvaría matrimonios, porque las mujeres dicen, pero yo te llamé a tal hora, no, mi amor, no me sonó el teléfono, mira, con este aparatito, ve a donde yo estaba en ese momento, vas a ver que no hay señal. Sin duda, y yo creo que eso es sin duda lo más, lo importante, más importante, ¿no? El que pudiera salvar matrimonios, parejas o relaciones de no me volviste, exacto, a llamar, es que no tenía así cobertura, Santa, y tal, ¿no? Esos primeros momentos de una relación que son más difíciles, claro, y que a lo mejor se rompen por culpa de la cobertura ya de la Santa telefonía. Tiene dos cosas bien importantes que hacer, así que le voy a mandar una carta al North Pole y le voy a decir por lo menos lo que a mí me gustaría que existiera, ¿no? O lo que a, sí, mí, señor, me gustaría que y luego le enviamos regalen, el audio. Claro, después le enviamos el, exactamente, MP3. Le enviamos este podcast a Papá Noel y así lo tiene todo, la carta en formato audio para competir un poco con esa de goma espuma que anda por ahí. Hacemos una pausa y volvemos, claro, enseguida. Call it what you will. Forget about a town called yesterday. All my friends lay in my backyard with their hands untied, making money by the way they lie. Have they lost their minds? And a broken clock, a rubber plant and a rusty lock. Lay on the floor in a hopeless light with the TV on. Mine is a time that I need you for a while. Mine is a time I say goodbye for a while. Superficializing your superstitious eyes. Superstitious lies in your superficial eyes. All my friends lay in my backyard with their hands untied, making money by the way they lie. Have they lost their minds? Spiral staircase and a broken clock. Lay on interior y escucha el rincón del Aura. ¿Qué coño? ¿El rincón de Aura ni Aura? ¿El rincón de Aura.com? ¿Esa soy yo? Comunicando. Y ya estamos aquí de nuevo, estamos analizando esas tecnologías que nos gustaría que existieran y que nos gustaría pues pedirle a Papá Noel, a los Reyes Magos, a Santa o a quien sea, a quien pueda hacer algo para ello, para que tengan lugar. Y vamos ahora con las relacionadas con el hogar, con las relacionadas un poco con nuestra casa, con nuestras neveras, por ejemplo, las neveras. ¿Cuánto tiempo te acuerdas, Sergio, esas neveras que decían que iban a ser inteligentes y que nos iban a decir lo que teníamos en la nevera, sí, lo que teníamos que comprar, iban a conectarse a internet y tal? ¿Dónde están esas neveras? Porque solamente se ven en las exposiciones estas de las casas del futuro, nada más. Sí, yo he ido hace varios años a Disney. Vamos seguido, pero hace varios años fui una vez y entré, no me acuerdo exactamente el parque que era. Me acuerdo, pero no en este momento. Y entramos a la casa del futuro, ¿no? Entonces te mostraban un flat screen, estoy hablando de esto hace como 10 años, ¿no? Un flat screen enorme, mostraban una aspiradora que andaba sola por todos lados, te mostraban un tubo que conectaban en la casa y en cada cuarto podían aspirar cada cuarto sin mover la aspiradora. Había una aspiradora central, ¿no? Todo eso ya es común aquí. Y también me acuerdo que mostraron un refrigerador que tenía un screen afuera. Y te permitía ver varias cosas, ¿no? Que se conectaba hacia algún lado, normalmente hacia el internet o hacia el supermarket, que tú le digas, y podías hacer el pedido de mercadería que había dentro del refrigerador o que tú seteabas los mínimos y los máximos cada cosa y que automáticamente al otro día te venga. La verdad que era una cosa que yo digo, esto es la luna, ¿no? Estamos en la NASA, dentro del Discovery. Y de repente me pongo a preguntar ahora, hoy en día, ¿por qué me hago todas estas preguntas, José? Me acabo de mudar a una casa más nueva, más grande, más linda. Eso te iba a preguntar yo. Exacto. ¿Que por qué se te habían ocurrido estas ideas? Todas estas cosas se me empezaron a ocurrir porque uno cuando está viviendo en una casa y sigue el mismo ritmo de vida, no te hace muchas preguntas de muchas cosas, o yo por lo menos, porque ya estás acostumbrado a todo eso, ¿no? Entonces, cuando te vas a mudar a una casa donde tienes que comprar un montón de cosas nuevas para llenar ese espacio grande, un montón de artefactos, un montón de tecnología, un montón de cables. Tú dices, pucha, necesito que todo esto sea un poquito mejor. Por ejemplo, ¿qué le costaría al fabricante, Santa, a ver si me escuchas, al fabricante de un refrigerador, ponerle un screen pequeñito, aunque no sea touchscreen? 6, 7, 8, 10 pulgadas, ¿ok? Yo lo compraría, yo sería el número uno que lo compraría. Y te diría, ¿qué es lo que hay dentro del refrigerador? ¿Por qué tiene que estar abriendo el refrigerador para ver lo que hay adentro? Es de loco, ¿no te parece? Escanearlo con un barcode y que tenga el barcode de todos los fabricantes, de todos los productos que venden en todos los supermercados, que ellos lo tienen. No costaría absolutamente nada que un pequeño CPU corriendo en Linux lo tenga dentro del refrigerador. Que salga $1,000 más. Mira, una PC completa con flat screen aquí en Estados Unidos vale $450. $400. Vamos a ponerlo mal, $500 con 17 pulgadas. Estoy hablando de un computador con hard drive, con todo. Sí, que no encarecería tanto el precio. Que hoy un refrigerador aquí, uno bueno, vale de $2,000 para arriba. Un refrigerador normal vale entre $800 y $1,000. ¿Qué le costaría agregarle un computador pequeño, $300, $400, que te maneje lo que hay dentro del refrigerador? Que te permita decir al computador, al refrigerador, conectarlo al internet o directamente, o vemos la parte de conectarlo, Wi-Fi a tu casa, y que automáticamente tú siempre tengas que tener 3 Coca-Cola o 7 y que el máximo sea 12. Dar de alta el stock que quieres y cuando baje de eso te diga, oye, tienes que pedir de este producto, ¿no? Esto de estar yendo al grocery, al grocery, ¿cómo se llama? Al supermercado, a la tienda, al supermercado. A la tienda, comprar cosas, hacer una tarea reiterativa. Y que siempre se suele comprar lo mismo, además. Para mí. O muy parecido. Para mí, para Sergio Chino. Es una pérdida de tiempo. Estar comprando leche para el nene cuando ya no tengo más. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué el viernes a la noche, a las 9 de la noche, le voy a hacer una mamadera al bebé y no tengo más leche? Porque no tengo una persona que me esté haciendo el refill, el rellenado de mi refrigerador, todo el tiempo. Entonces, ¿qué le costaría a esos fabricantes? Todo esto me sale a punto, ¿por qué? Porque tuve que comprar refrigerador. porque tengo un bebé, porque tengo la casa. Entonces, esto me sale, yo lo compraría, sería número uno. Sería excelente que el refrigerador se conecte a donde se tenga que conectar y que inclusive te pida autorización y todo lo que tú quieras y tú seas el que le da el enter final, ¿no? Para hacer la compra. Uh-huh. Pero que alguien te ayude en eso. Y no hay mejor cosa que un computador para hacer cosas reiterativas. Por lo menos así me habían dicho en la escuela. Lo segundo, José, que me encantaría sería que haya un poco más de comunicación entre los appliances. Entre los... A ver si me ayudas con esto. Electrodomésticos, aparatos... Exacto. Entre los electrodomésticos, por lo menos de la cocina. Por ejemplo, el microwave, la tostadora... Microondas, el horno, la cocina. Son todos aparatos standalone. Son todos aparatos sueltos. La cafetera. ¿Qué les cuesta ponerle un chip de Bluetooth y tú desde tu teléfono, desde tu cuarto, te enciendes una tostada o te avisa cuando... muchas veces tienes que poner a descongelar 2-3 kilos de comida en el microwave. Que te mande un text message o que te avise cuando estás ready. O sea, ¿por qué uno tiene que estar a la orden de esos aparatos cuando esos aparatos con un poquitito más de inteligencia pueden estar a la orden de uno? ¿No es cierto? Uno tiene que estar... Y que es una tecnología existente. Mira, pues tengo un ejemplo muy claro, muy claro. Vienen mis padres aquí a mi casa nueva, se quieren hacer una tostada. Claro, ellos no conocen mi tostadora, ¿correcto? Entonces la ponen a medio, ¿no es cierto? Con el reguladorcito en la mitad, por la duda, para que no se hagan ni muy negra ni muy blanca. Claro, y que nunca nadie sabe cómo calienta cada tostador. Una vez te quema la tostada, te la deja cruda, es verdad. Lo mismo pasa con los microondas. Yo tenía en mi otra casa un microondas. No sabes la potencia que tiene, claro. Y tampoco, lo mismo pasa con el freezer. Entonces, cuando llenamos el freezer de mi casa, de la nueva casa... Pucha, yo no sé realmente la temperatura del freezer, porque tiene liñitas y dice más o menos. Uno, dos, tres, sí, no claro, o cinco. Grado, ¿y cuánto no es cinco? Claro. ¿Cuánto es cinco? Claro, y a lo mejor cinco te deja luego las naranjas que rompen el suelo si se caen congeladas. O sea. Exacto, sí. Lo mismo con la cafetera. ¿Cuánto se demora hacer un café? ¿Media hora? ¿Cinco minutos? ¿Ocho? ¿Cómo te gusta más? O sea, ¿qué les cuesta a los fabricantes poner un poquitito más de tecnología y hablar en grados centígrados o en Fahrenheit? En algo, claro. En algo, hablar. No en algo que se pueda medir, ¿no? Claro. Más frío, más caliente. No, yo le agradezco que realmente hayan puesto todo ese énfasis en hacer esa tecnología, pero un poquito más no le costaría nada. Y eso, la verdad, me gustaría recibirlo para Christmas. O que, por ejemplo, Santa lo tuviera. Mira, otro ejemplo muy que viene al caso son los recibidores y los televisores. Por ejemplo... Yo compré un televisor. Cuando dices recibidores, yo aquí hago un inciso. Cuando dices recibidores, Sergio, se refiere a receptores de televisión digital, satélite, de estas cosas, ¿no? Todo lo que te venga por un cable, digamos, señal de televisión, ¿no? El decodificador o receptor, exacto. o como se llame en cada sitio. Los otros días compramos, por suerte, en la casa nueva, tiramos la casa por la ventana, pudimos comprar un televisor un poco más grande. Y miro atrás del televisor. Y tiene una licencia de GPU. O sea, tú enciendes el televisor y enciende al rato. ¿Sabes por qué? Porque está booteando. Tiene un computador. Claro, pero tiene que arrancar, digamos, claro. Tiene que arrancar. No era como un televisor de antes, que pum, pa, se enciende, le pega el pantallazo al tubo de rayo catódico y enciende. No. Ahora enciende un computador primero que después le da la orden al LCD de encenderse. O sea, estamos hablando de que hay mucha tecnología dentro de estos aparatos. ¿Y qué le cuesta hacerla bien? Por ejemplo, los recibidores de satélite, que en mi casa puse 5, en donde tengo DVRs, en donde tengo un aparato que me graba en un hard drive, que después no lo puedo sacar, pero por lo menos me graba. Tengo un recibidor de high def, que realmente es... ¿Hay alta definición en España, José? Sí, ya empiezan las pruebas. Lo que pasa es que hay poca gente, o sea, casi nadie está emitiendo en alta definición, por lo tanto, pues no tiene todavía mucho sentido. Pero vamos, se supone que es lo que va a llegar. Un poco esa función la está haciendo aquí la televisión digital, correcto, que es lo que se está empezando a emitir. Pero claro, hay todavía poca programación nueva para poderlo ver, ¿no? Aquí hay alrededor como de 25 o 30 canales en high def y mayormente son los noticieros, el Discovery y todo eso. Y realmente es outstanding, es impresionante cómo se ve, José. Sale la imagen fuera del televisor, es increíble. Bueno, Entonces tú dices, bueno, a ver, vamos a hacer el setup, porque eso lo tuve que hacer yo. Como tecnólogo en mi casa, ¿quién lo va a hacer que no sea yo? Entonces empecé por el cuarto de mi hija, empecé por el cuarto de mi hijo. Dije, bueno, a ver qué canales quiero setear, qué canales pueden ver, qué canales no pueden ver. ¿Pueden comprar películas ellos? ¿Pueden no comprar películas ellos? Y resulta que digo, bueno, empiezo a navegar por DirecTV o por... En este caso es DirecTV, pero son todos iguales. Entonces tú seteas, tú le das un setting y te dice, bueno, PG-13, PG-13, no más de eso, el rated, que no puedan comprar películas. Entonces lo mismo tuve que hacer en el cuarto de mi hijo. Lo mismo tuve que hacer en mi cuarto. Después, por ejemplo, para hacerme una lista de canales favoritos míos, tuve que hacerlo caja por caja. Y es un dolor de cabeza, claro. Porque tengo que anotar haciendo lo mismo en cada canal, uno. En un papelito, ¿ok? Llevarlo a cuarto por cuarto. ¿Por qué? Si esas cajas pueden tener una tecnología que se integren todas y se conecten Wi-Fi o Bluetooth a un computer, y que tú puedas bajar programación, que tú puedas decirle a esa caja, mira, mi hija está en penitencia, hoy no va a haber TV. O va a haber TV hasta las 8 de la noche. O inclusive desde la oficina hacerlo. ¿Me entiendes? ¿Por qué estar dentro de tu casa para hacer eso? Si esas cajas ya tienen... El DVR es una computadora que está corriendo Linux adentro, la mayoría de las cajas, como la de Tivo. ¿Qué les cuesta a ellos abrir un poquito más la tecnología para dejar que el usuario permita hacer cosas, ¿no? Entonces me gustaría que toda esta tecnología en las casas, tanto sea un refrigerador, una tostadora, inclusive las cajas de televisión, puedan hablar entre sí, ¿me entiendes? Y sí, que uno o un lenguaje, o por lo menos que haya algo común, que tú puedas guardarte esa configuración de, pues quiero este canal primero, o esta posición, o lo que sea, que lo puedas guardar en algo, en el móvil, en una agenda, exacto, en una palma, o lo que sea, y luego vimeárselo, enviárselo, y decirle, mira, esta es la configuración, plap. La configuración es esta, ¿correcto? Sí, ya está. Exacto. Mira, algo así sencillo, ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo me mudé de una caja donde teníamos 2 recibidores a una casa donde tengo 5 recibidores. Toda la programación la tuve que hacer de nuevo. Y si claro, me, en y cada uno. En cada uno. Y no solo eso, sino que si se te rompe un recibidor o quieres hacer un upgrade, no se puede copiar el setup que le hiciste de uno a otro. Entonces, ¿qué les cuesta a esta gente poner un poquito mejor ese tema? Hay, por ejemplo, sí, aunque sea de la misma marca, seguramente. Aunque sea de la misma marca o no. Hay, por ejemplo, hay aparatos como creo que el Harmony de Logitech, o creo que hay alguno de esos, que son unos tremendos controles remotos que valen hasta $800, ¿okay? Que permiten memorizar cualquier cosa. Cualquier cosa. Ahora, para mí sería fenómeno. Ahora, si yo le tengo que dar ese control remoto a cualquier integrante de mi familia o cualquier amigo, directamente se va. Se va de la casa. Claro, porque es muy complejo quizá el mando, ¿no? Que es el problema. Entonces, claro, es que eso es lo malo. Eso es lo malo. Entonces, todas estas cajitas vienen con controles remotos sin display en la caja. Entonces, tengo... Ni te quiero contar la cantidad de control remoto que hay en mi casa. Ni te quiero contar. Claro, los vas a tener que poner al final en una bolsa, que es lo que nos pasa. No, es que hasta los tengo que enumerar. Es ridículo ya todo esto. Tiene que haber una forma que con un computador o con tu celular puedas hacer las cosas más parejas. Viene mi papá de vacaciones a verme a mi casa y no puede ver un video. No puede ni encender. Pero tienes que hacerle un manual. Sí, hay que hacer un manual para decirle, mira, estos son mis mandos, ¿no? Un manual de 200 páginas para ver cuál es cada uno, ¿no? No puedo, no puede ni siquiera ni encender el aparato de música para escuchar un poquito mejor, porque es toda una complicación tan grande todo esto. Entonces, sí, es verdad. Es como que la tecnología en ese sentido no habla each other. Es como que no habla una con otra en absoluto. Que cada uno hace su producto, hasta acá llegué, y si tú te quieres integrar, métete por RGB o por Wi-Fi o por Sound y hablamos juntos. Pero no te voy a compartir cómo yo hago la programación. Y eso me parece pésimo, sumamente pésimo. Pero bueno, ojalá Santa me esté escuchando y hable con estas compañías. Parece que este podcast es como de reclamo, ¿no? Y no es, le dimos un tono como de reclamo, pero no es de reclamo. Son cosas que a mí me gustaría que pasen. Sí, es de reflexiones, pero bueno, un poco con la excusa de la carta a Papá Noel, exacto, claro que sí. Exacto, exacto. Honestamente, hay muchas cosas en una casa que necesitarían mucho más tecnología y no son muy caras, y no son descabelladas, y no serían de locos, digamos, que en un futuro muy, muy, muy cercano ya las podamos ver. La verdad que espero todo eso, ¿no? Hay compañías que instalan casas inteligentes, pero cobran fortuna para hacer cosas. Claro, no está asequible cosas, para todo el mundo. No, claro. Exacto. Para hacer cosas que por default, por defecto, un fabricante de una casa la entrega, o de un appliance, o de un aparato, de un electrodoméstico. Entonces ellos ponen interfaces entre medio para que todo hable entre sí. Y claro, por supuesto, tienen que hacer cableados especiales. Lo mismo pasa con la iluminación de la casa. ¿Cómo una casa que vale medio millón de dólares, José, no puedes encender y apagar las luces a medida que tú vas pasando, o con un sensor infrarrojo, o cuando tú te vas... De algo, cuando, con algo, ¿no? O cuando tú te vas de la casa. Mi amor, ¿subiste el aire? ¿Apagaste la luz del cuarto del nene y del baño? Ay, no sé, espérate que tengo que subir y ver. ¿Medio millón de dólares una casa? O un millón, o 300,000 dólares, o lo que valga la casa. Y que no tenga una integración tan sencilla como es prender y apagar las luces remotamente. O desde tu celular, o cuando tú llegas. ¿Por qué hay que comprar accesorios y poner todo por separado y mandar a contratar a gente? Eso tendría que ser que cuando tú cierras la puerta de tu casa y la casa sabe que tú te vas... Claro, un sensor o algo, decir, pues ya está, apagado y fuera. Hagas un setup y le digas a la casa, bueno, quiero dejar prendida la luz del porch. No, un setup no, tendría que ser un logoff. Un logoff, exacto. Tendría que ser un desea cerrar sesión. Tín, tín, claro, tín, turu, y ya está. Sin Windows, por supuesto. Ahora, claro, estamos hablando de que un auto de 20 o 30 mil dólares no le incluyen 400 o 500 dólares que vale un Bluetooth y un GPS. ¿Por qué una casa que vale medio millón de dólares no le hacen un computer room? Creo que es más grande y vale más. Y vale pues, más. Claro. Y le hacen un computer room. Y que le pongan un poquito de tecnología. No estoy hablando mucho. Manejar lo ideal. Manejar que cuando tú llegas después de las vacaciones a tu casa hay un tufo, hay un calor, hay un olor tremendo. Porque después de una semana o dos semanas de que la casa quedó cerrada, tú vuelves y hay un calor, por lo menos aquí en Miami. Claro. No puedes ni sí, entrar sí, si está en la casa cerrada. Claro. No puedes ni entrar en la casa. Entonces, apenas te bajas, tienes que empezar a bajar las valijas. Y hay un calor que es de muerte, ¿no? Entonces, ¿qué les cuesta poner un aparato en las casas que pueda abrir y cerrar una ventana? O que pueda simplemente direccionar el aire acondicionado hacia ciertos lugares. Por ejemplo, en una casa grande o en una casa pequeña, donde sea. ¿Por qué a partir de las, vamos a decir, 11 de la noche, que se cierren los... estoy hablando de un aire acondicionado central en una casa, ¿no? Que de 11 de la noche a 6 de la mañana mayormente enfríe el aire acondicionado en ciertos cuartos. ¿Para qué quiero enfriar el living room que no va a haber nadie? Entonces, claro, que sí, se puedan sí, manejar sí. Un las poquito rejillas, inteligente. Las endijas. Hay aparatos que lo hacen, pero es todo manual, todo accesorio. Tú tienes que poner todo eso encima y pensar en todo eso. Cuando esta gente ya sabe que todo esto existe, ¿qué le costaría integrarlo en una casa? Y que te lo vendan, que te lo cobren, pero que te lo ofrezcan. Ese es el problema. Aquí, por lo menos en Estados Unidos, no te lo ofrecen. Te venden una casa de 300 a 500 mil dólares y no tiene, la única tecnología que tienen son los cables de teléfono que le pasan por adentro. Y si tú quieres pasar Cat5, el cable de Ethernet, lo tienes que pagar adicional. Ni sí, señor. Pues hecha queda la reflexión y nosotros aquí un poco esa es nuestra idea. Hacer la tecnología accesible para todo el mundo. No solamente para los privilegiados un poco que pueden permitírsela, sino dar a conocer las cosas que hay también, a lo mejor sencillas, y que nos permiten también pues disfrutar de estas ventajas de la tecnología. De hacernos la vida más fácil, exacto, ¿verdad? Exacto, fundamentalmente. Que las tareas repetitivas como de apagar y prender una luz, ya lo tiene que saber una casa. Es claro sumamente que sí. Sencillo saber con un... sensor de movimiento, si hay alguien adentro de un cuarto o no, para prender y apagar la luz. ¿Para qué tenemos que estar apagando y prendiendo a mano? Es ridículo. Pues volvemos en un momentito, que vamos a hablar de telefonía móvil y terminamos estos bloques que estamos haciendo. Pero antes vamos a escuchar un poquito de música en Comunicando. Down the ring if you want to. Friday night. Go on, you can sing me a song if you want to. You can whisper sweet nothings out. Y entramos en esta última parte, este último bloque de este programa, bueno, que es un programa un poco especial, un especial comunicando de tecnologías no existentes, pero que debería haber, o algo así, o de deseos tecnológicos, ¿verdad, Sergio? Podríamos decir algo así como, ¿qué nos gustaría que hiciera la tecnología, no? Sí, que no lo tomen como un, por ejemplo, como un, ¿no?, por ponerle un nombre, sino como un programa de qué realmente nos gustaría, exactamente. Y nos gustaría también, por supuesto, eso no hace falta decirlo, pero lo decimos por si acaso, que los oyentes nos dijeran también qué opinan de este tema. Es decir, no solamente que se quede aquí en un especial, unas reflexiones que hacemos Sergio y yo, sino que opinéis también, que participéis, que nos enviéis un audio con vuestra opinión de a vosotros qué os gustaría que hiciera la tecnología, de cosas que a lo mejor sabemos que se pueden hacer, pero que actualmente no hacen. Eso también nos encantaría también recibirlo, y nos lo podéis enviar, como siempre, a desdemiami@comunicandopodcast.com. Quede claro que nosotros sabemos lo que se puede hacer, y sabemos que sí existe todo esto que estamos hablando, pero hay que hacerlo adicional y que uno lo tiene que hacer, ¿no? Y uno tiene que encargarse de todo eso. Claro, y que esté integrado, sobre todo que esté un poquito integrado, porque sí es verdad lo que tú dices, que sabemos que se puede hacer. Si hoy en día puedes hacer que una casa, cuando salga el sol bajen las persianas, cuando sales de casa se encienda la luz, se apague la luz, se encienda la calefacción por teléfono, por un SMS, todo eso se puede hacer, es que pero por separado. Como, es decir, cada cosa por su lado, con una empresa distinta. Que, por ejemplo, en los computadores saben y van aprendiendo de cómo tú te comportas para, por ejemplo, ponerte los documentos. Tan sencillo como esto. Haz una lista de los documentos más abiertos, de los programas que usaste últimamente. O sea, si un sistema operativo, algo que no es controlado por nadie, puede aprender y puede saber lo que tú estás haciendo. Imagínate una casa donde hay dinero suficiente para invertir en tecnología. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Cómo la casa no puede saber? Sí, para tener sensores y para tener un control. ¿A qué temperatura te gusta, qué no temperatura no te gusta? Si la grama está muy alta, si llovió, que no se prenda el riego porque ya está todo mojado. Digamos, todo ese tipo de cosas son tan sencillas y existen y la gente las hace, pero no está integrado con todo lo demás. Son todas cosas adicionales que uno tiene que ir haciendo. Sin duda, y esa es un poco la reflexión que estamos haciendo hoy. Y nos falta un bloque que es el tema de teléfonos móviles. Pero antes de comentar cosas relacionadas o temas relacionados con la telefonía móvil, hemos de decir que tenemos pendiente, y lo sabemos que tenemos pendiente el tema del análisis del QTEC, el QTEC 8500, que pues amablemente nos habían enviado para probarlo, y que por supuesto lo tenemos aquí, además lo tenemos aquí en las manos, pero que queremos pues probarlo tranquilamente y luego ya pues comentarlo en el siguiente programa, porque este programa ha sido un poquito especial. Sergio, sabemos que también tiene por ahí, ¿verdad?, algunos teléfonos, algunas novedades también que comentar, pero que lo haremos en un siguiente comunicando, que será pues más con estructura más normal, podríamos decir, ¿verdad? Eso es, José. Así que lo dejamos para la próxima y ahí veremos un análisis un poquito más en profundo de lo que se viene en telefonía. ¿Qué es lo que yo le diría a Santa si tuviese, si Santa estuviese enfrente mío con respecto a un celular? Le diría muchas cosas a Santa. Primero, que él se ponga un celular. Así podemos hablar más seguido. Claro. Segundo, le diría que... Y así no tendría tanto trabajo en Navidades y podría repartírselo a lo largo del año. Que así no tendría tanto trabajo en Navidades y podría tenerlo más repartido a lo largo del año si pudieran gestionarse los pedidos con SMS y tal, ¿no? Por ejemplo. O las cartas de los niños. Exacto. O sea que sea un poco más inteligente. Claro, claro, exactamente. Ya mi hija me dice, pero papi, mis amiguitas no creen en Santa. Entonces le digo, bueno, decirle que vengan a casa el 24 de la noche y van a ver si existe o no existe, ¿no? Todavía ella está en la disyuntiva de si existe o no existe. Porque es como que todas las amigas no quieren, no creen, pero ella quiere seguir creciendo. Claro, esa ilusión que tiene es maravillosa. Entonces sacársela de repente, oh my God. Entonces si le pudiéramos dar un celular a Santa, pucha, ellos podrían mandar un text message. Exactamente, envía Santa al número 843 tal y ya, pues te contesta. Ahora, en la escuela de mi hija y de mi hijo, bueno, mi hijo todavía no porque no escribe, pero... En la escuela de mi hija te hacen llevar un sobre con una estampilla y la mandan a North Pole. Y la mandan en serio a una dirección en el North Pole. ¿No sería más fácil mandar un text message? Claro, y más rápido. ¿Un email? Claro, con todo el correo navideño. Y él tendría más tiempo, ¿no?, para trabajar. Claro, y él tendría mucho más tiempo. Exactamente, podría para un poco organizar. Bueno, a lo que íbamos, que se nos está yendo con Papá Noel el tema. Santa, cómprate un teléfono primero con una buena pantalla y un buen teclado. ¿Qué es lo que me gustaría a mí, José, que un teléfono tuviera? Muchas cosas que varios teléfonos juntos tienen, que varios teléfonos, digamos, por separado tienen, pero no están en un solo device. ¿Cómo hacer para que se junte Trío, BlackBerry, BMW, por ejemplo, porque tiene una pantalla espectacular ese carro, Microsoft, para que nos dé nada más que el keyboard de una unidad, y Trío para que nos dé el sistema operativo, y vamos a decir entre BlackBerry y Motorola para que nos den un teléfono finito? ¿Cómo tú crees, José, que se puede integrar todo eso? ¿Por qué, si hay tanta gente que quiere lo mismo, estas compañías no lo dan? ¿Qué es lo que tú crees? Pues la verdad es que cuesta entenderlo, ¿verdad? Porque son cosas que son lógicas, que se supone que harían que se vendieran más teléfonos o que más gente tuviera todavía teléfonos o que actualizaran y modernizaran su teléfono, ¿no? Por eso cuesta bastante entenderlo. De repente BlackBerry saca el Pearl, el 8100, que es un boom increíble, que toda la gente lo está comprando porque tiene el case de un teléfono, el shape, la forma de un teléfono muy fino, muy pequeño, y el cerebro de un smartphone. Pero lo malo es el keyboard. Tiene dos teclas, dos letras por tecla, que obviamente no es lo mismo que tener el full QWERTY keyboard. Entonces, ¿por qué esta gente no dice, bueno, vamos a sacar un device que realmente, tipo Q, tipo, por ejemplo, el Q, todo el mundo quisiera que tenga touchscreen? Sí, siempre falta algo, ¿no? Siempre falta como una característica. Por ejemplo, el Ostreo, el 680, el 700. Genial. Pero ¿por qué no tiene wifi? Por ejemplo, siempre falta algo. Sí, siempre algo. Yo no sé si esta gente lo hace a propósito para que tú tengas que cambiar tu device cada 6 meses o un año. O porque realmente no le da el cerebro de decir, bueno, no, vamos a hacer uno que realmente tenga. Yo creo que sí, yo creo que es por eso, para tener que estar actualizando el teléfono, porque si hubiera uno que, bueno, eso yo creo que un poco pasó con el 650, en el momento que dan con un teléfono que reúne muchas necesidades, pues la gente se queda con ese teléfono y no se lo quiere cambiar. Yo creo que es a lo mejor por eso, ¿no? Sí, pero déjame decirte una cosa, que si la misma compañía hace improvements, hace mejoras en el teléfono, como lo fue del 650 al 680, tiene muchísimos improvements, muchísimos. La gente se tiró a la piscina, pero como loco salió a comprar el Trío 680, José, como loco. Vienen clientes, pero desesperados. Llegan 10 unidades y se van el mismo día. O sea, que sí se está vendiendo bien el 680. Sí, sí, el 680 se está vendiendo muy bien. Tiene la particularidad de que la batería no aguanta nada. Esa es la pega, nada. Claro. Nada. Esa es la pega. Yo no entiendo cómo... Tú que sabes que me gusta el tema de las baterías. Baterólogo. Me gusta analizar las baterías. No, sí, sí, sí. No entiendo cómo sacan un device que es más nuevo, más moderno, con mejores, casi todo lo hace mejor, casi absolutamente todo, inclusive la recepción. Y le pone, creo que una batería que le dura la mitad de lo que le dura el 650. Yo agarraría realmente a los desarrolladores de este producto y los sentaría enfrente mío para hablar un rato, ¿no? A ver, ¿qué se les pasa por la cabeza? O, es como tú dices, la tecnología de baterías todavía no está realmente en el punto en donde, bueno, con una batería bien pequeña pueden tirar horas y horas y pero horas. Pero también y horas, ¿no? Ese es un tema que a mí me llama mucho la atención porque sabemos que existen. Es decir, hay tecnologías ya para hacer esas baterías que duren más. Pero, ¿por qué no las implementan? Sí. ¿Por qué no las utilizan, sí, y no se aprovechan de ello, ¿no? Es increíble. Entonces, ¿qué me gustaría de un teléfono? Me gustaría que sean 5 teléfonos juntos. Que tenga la forma de un teléfono, que tenga un teclado a full, que tenga touchscreen y que realmente, como dijimos en el podcast anterior con respecto a computadoras, que el sistema operativo sea completamente independiente de las aplicaciones. Que si yo necesito, por ejemplo, una aplicación que me cuente minutos o una aplicación para apagar el teléfono a tal hora, que lo tenga. Por ejemplo, el BlackBerry tiene algo que es increíble, que es que cuando tú pones el BlackBerry dentro del pouch, él se apaga, se bloquea automáticamente. Sin más, sin tener que hacer nada. Eso me encanta. Sin nada, porque claro, no es un flip phone. Por ejemplo, me encanta el trío, los botones que tiene de acceso, que tú puedes programar cosas en cada botón, que tú le puedes decir, llama a mi mamá, llama a Pepe, mándale un text message al otro, abre un programa al otro. Esos botones de acceso directo, ningún teléfono en el mercado los tiene, o por lo menos ninguno lo tiene tan bien definidos. Me encanta la simpleza de trío, la velocidad que tiene para hacer cosas. ¿Quieres hacer algo? Tac, tac, tac, tac, lo haces. ¿Cómo Microsoft saca un producto tan caro como Windows Mobile 5, tan complejo como Windows Mobile 5, y es tan indirecto para hacer maniobras, para hacer cosas? Tú quieres mandar un text message o tú quieres hacer algo con un contact y tienes que pasar por 75.000 menúes y cambiarlo. Por ejemplo, la gente de Qualcomm cambió eso en el teléfono Blackjack. Es excelente. Sí, lo comentaste en el programa pasado, que eso es muy buena idea. Que es lindo que tiene Windows Mobile 5. Exacto, exacto. Entonces, pero no tiene touchscreen, no tiene Wi-Fi. ¿Me entiendes? ¿Cómo podemos hacer para convencer a Santa para que ponga todo esto junto en un teléfono, José? ¿Qué tú crees que podemos hacer? Pues yo creo que está complicado el tema, pero por lo menos nosotros desde aquí ponemos nuestro granito de arena para que esas peticiones se escuchen, por lo menos que las escuchemos los que escuchamos los podcasts, y que, bueno, pues si alguien tiene capacidad de decisión o puede tomar nota de estos temas, pues lo haga, ¿no? Porque yo creo que son un poco necesidades comunes de muchos usuarios, ¿no? Sí, sí, y que todos, por ejemplo, los teléfonos se unifiquen con el tipo de memoria que usan, que todos se unifiquen con cámara y sin cámara, no de 1.2, 1.3, 2.0, 2.6, 2.5. Ninguna cámara de ningún teléfono celular es buena, ninguna, absolutamente, porque no tienen lente. Es un pedazo de vidrio que tienen ahí que no sirve para nada. Entonces, o que le pongan una camarita ahí, ta, ta, ta, pero que no vendan al teléfono. Como, oh, 3 megapíxeles cámara. Claro, el CCD es de 3, pero el lente es un pedazo de vidrio de una botella. Entonces, la calidad que están obteniendo en las fotos, por lo menos hasta ahora, es un gimmick, es un artefacto de venta, pero realmente el producto final no es bueno. A nivel cámara, ¿no es cierto? Todo lo demás puede ser excelente. Claro, es complicado ese tema porque una cámara requiere su tamaño, requiere su espacio, requiere, claro. Exacto. Bueno, déjame decirte algo. Sony desarrolló algo, esto lo escuché ayer, increíble. Van a sacar un Memory Stick Pro Duo que va a ir hasta 32 gigs dentro y va a, por lo menos esto lo hizo bien Sony, y va a soportar el mismo socket del Memory Stick Pro Duo. Solo le vas a poder poner en 2 meses a un, por ejemplo, a un Sony Ericsson 810, a la última serie de Sony Ericsson, una memoria de 32 gigs. No, la verdad es que suena increíble, ¿verdad? Llevar esa cantidad de memoria disponible en un dispositivo como un móvil. Y sobre todo para podcast o para cosas así, realmente es increíble, porque te vas a poder bajar muchos podcasts en el teléfono móvil y llevarlos encima y escucharlos. Claro, pero por ejemplo, la batería te va a matar. Vas a poder almacenar 7.000 millones de canciones, pero vas a poder escuchar, claro, hasta 80. Exactamente, ese es el problema muchas veces de la autonomía, ¿no? Que aunque el espacio sea mucho, luego realmente hay que poder escuchar eso que te bajas, ¿no? Está limitado por otra cosa, ¿no? O sea, ¿por qué no hacen la tecnología junta? Por ejemplo, yo tengo el iPod Video, que realmente la batería para mirar video es malísima, dura... No llega a dos horas. A mí eso fue lo que me desanimó del iPod Video, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hace Apple una tecnología tan buena como el iPod y le pone una batería tan mala como? Porque está pensado, yo creo, para estar enchufado, para estar conectado a una base o para llevarte las cosas a otro sitio y luego, pero, cuando llegues, conectarte. No para ver los vídeos en marcha, sí, yo creo. Pero para eso me compro un portable video, ¿me claro, entiendes? Es otro aparato claro, con una pantalla. Para mí el iPod, sin duda, el iPod killer, el genial, es el Nano y los Mini, o como se llamen ahora, porque los han vuelto otra vez a unir. Sí. Porque son los que más duran, bueno, déjame, y porque están pensados para audio, que es sí, la idea del iPod. Sí, exactamente. Exactamente, sí. Y déjame decirte la última, estamos esperando ahora los primeros días de enero por el Macworld. Creo que es el 12 o el 20, una cosa así. Y aparentemente Apple va a sacar el iPhone. Así que vamos a estar bien, bien, bien con los ojos abiertos y vamos a ver si podemos tener algún preview de eso en el próximo podcast. Estupendo. Si es pues nada, oye, a ver si podemos y tenemos ya esa información y podemos comentarlo en el siguiente. Más lo que decíamos, más los comentarios que tenemos ya pues de un teléfono, del Qtec 8500. Vamos a hablar también de las tarjetas que están empezando a comercializarse. Yo estoy usando últimamente una tarjeta de 3G de Orange en España y que están comercializando en distintos países para acceso a Internet. Y un poco vamos a comentar también bueno, pues las experiencias con esa tarjeta. En fin, que tenemos muchos contenidos. Exacto. Pero que yo me da a mí que por las fechas en que estamos, yo creo que van a salir ya en el 2007. El Comunicando 91, ya, que sería. Uno. Así que bueno, José, me despido desde Miami, deseándole a todos unas muy felices fiestas, Navidades, Hanukkah, lo que sea, cada uno. Hanukkah, exacto. Todo lo que hagan. Un feliz año nuevo, que se les den todos los deseos que han pedido y que bueno, que podamos seguir acá hablando por lo menos un par de veces al mes, juntarnos y opinar sobre tecnología y sobre cosas que le gusta a mucha gente y que la sigan pasando bien. Muchísimas gracias. Un placer, José. Sergio, y por cierto, saludos a toda la familia Sinov, que sabemos que están por ahí, que están escuchando también. Muchísimas gracias, José, igualmente para ti, para tus padres y bueno, todos los oyentes, que tengan lo mejor y un 2007 excelente. Y hasta aquí este Comunicando número 90. Los saludos y los mejores deseos para el 2007 y que pases unas felices fiestas. En nombre de José Antonio Gelado y de todos los que hacemos Comunicando. Y si te ha gustado, pues aquí estamos de nuevo. La página web, comunicandopodcast.com. ¡Adiós! Comunicando. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. To you.